Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Aurelio Contreras y esto es Micrófono Abierto. Esta es una nueva emisión que estamos presentando hoy en Radio Universidad. El propósito de este programa es darle voz precisamente a la comunidad universitaria en particular, aunque sin demérito de que la sociedad veracruzana, la que vive en Jalapa, la que nos oye más allá de la capital del estado, nos comparta sus inquietudes, nos traiga sus propuestas sobre qué hacer para mejorar nuestro entorno comunitario, qué hacer para mejorar lo que haga falta mejorar dentro de la Universidad Veracruzana, en sus procesos, con los estudiantes, con los académicos, en fin, cualquier cosa que de manera propositiva pueda convertirse en un vehículo, en un mecanismo para mejorar. Para mejorar nuestra convivencia, para mejorar la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos. Y la idea precisamente es que, y por eso se llama así el programa Micrófono Abierto, es que podamos tener una interacción directa con el público, con nuestra audiencia, y por eso vamos a proporcionarles vías para poder estar en contacto, para que se puedan acercar a nosotros y nos hagan llegar esas inquietudes y esas propuestas. Vamos a tener teléfonos a los cuales se puedan contactar, una cuenta de WhatsApp y correos electrónicos a través de los cuales ustedes pueden acercarse a Micrófono Abierto y contarnos qué es lo que a su consideración hace falta abordar dentro de esta comunidad que hacemos todos con la Universidad Veracruzana y con la sociedad en general. La cuenta de WhatsApp, el teléfono de WhatsApp es 2281-040477. Nuestros teléfonos en Radio Universidad Veracruzana son 817-5117 y 817-5115. Y nuestro correo es holaradio@v.mx. A estas, por lo pronto, a estas cuentas, a estos teléfonos se pueden comunicar para que podamos ir estableciendo una agenda de los temas que a ustedes les interesan y que son factibles de ser abordados en este espacio de la radio universitaria. Son en este momento las 11 de la mañana con 25 minutos y les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Está este día con nosotros el director de medios de comunicación de la Universidad Veracruzana, Edgar Onofre, a quien le extiendo un muy fraternal saludo, con mucho gusto de que estés aquí con nosotros. No, gracias, Aurelio, un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Y vamos a escuchar una pequeña introducción sobre quién es nuestro invitado, pues para que ustedes sepan de qué se trata, de qué va. La Dirección de Medios de Comunicación es la dependencia responsable de la ejecución y supervisión de las políticas de comunicación periodística, radiofónica, televisiva, cinematográfica, publicitaria, de diseño e imagen institucional que determine la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de los distintos medios e instrumentos de comunicación. Entre las atribuciones del director de medios de comunicación se encuentran ejecutar y supervisar las políticas institucionales de comunicación definidas por la Dirección General de Comunicación Universitaria, coordinar y ejecutar el diseño de campañas de imagen institucional, comunicación periodística y publicitaria a través de los distintos medios e instrumentos de comunicación. Lograr mayor presencia del quehacer de las regiones de la universidad en la sociedad, a través de la radio y televisión universitarias. Establecer y mantener las alianzas necesarias con los distintos medios de comunicación locales, estatales, nacionales e internacionales. Hoy, se encuentra con nosotros en micrófono abierto el director de medios de comunicación de la Universidad Veracruzana, Edgar Onofre Fernández, para hablarnos sobre sus funciones y los distintos departamentos que conforman la Dirección de Medios de Comunicación de nuestra universidad. Bienvenido. Pues ya escucharon ustedes para qué sirve o más o menos con qué se come la Dirección de Medios de la Universidad Veracruzana, pero vamos a abundar sobre ese trabajo con Edgar, sobre la labor fundamental que es comunicar y que a veces no es muy bien entendida en los círculos de toma de decisiones, como que en algunas partes la labor de la comunicación es vista como algo menor, pero definitivamente no lo es. Edgar, nuevamente te saludo, qué gusto que estés aquí. No, muchas gracias, Aurelio, y comparto 100%. De repente el objeto de la comunicación puede ser un poco mal entendido o entendido desde una perspectiva que ya quedó atrás, ¿no? Es pasé, como dice nuestro director de radio. Y bueno, permíteme ponerlo en términos más económicos. La Dirección de Medios de Comunicación lo que hace es tomar las capacidades instaladas que la universidad tiene en materia de comunicación, las cuales ha desarrollado a lo largo del tiempo, y traza líneas transversales, propiamente dichas, entre todos ellos para fortalecer el impacto de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Ahorita seguiremos, si gustas, hablando por ahí. Pero grosso modo es lo que hacemos. Trazamos líneas transversales para incrementar el alcance de los mensajes universitarios con lo que ya tiene la universidad y tratando a veces de innovar, a veces de subirte a carros emergentes de la comunicación, a vehículos emergentes, cosas nuevas, para tratar de incrementar nuestro impacto. ¿De qué? De N número de cosas, ¿no? Tú sabes que la comunicación es un tema tan amplio como la economía, ¿no? Así es. Y más o menos, explícanos, ¿qué temas son los que atiende o difunde la Dirección de Comunicación? La pregunta es magnífica porque nos permite irnos metiendo en agenda e irnos poniendo en contexto. Esencialmente hacemos dos cosas. Comunicación organizacional, institucional, como le quieran llamar, tiene N número de nombres, que es tratar de poner la vida universitaria en los medios masivos de comunicación que ya tiene la universidad, pero también los medios externos. Y la comunicación, vamos a llamarle política, vamos a llamarle de cabeza de sector, comunicación que tiene que ver exactamente con la gestión institucional, las autoridades que en este momento determinado de la historia de la universidad llevan las riendas y tienen una labor específica y que tiene una óptica distinta. Entonces, grosso modo, hacemos dos cosas. Atendemos la comunicación de la cabeza de sector y tratamos de poner la vida universitaria en los medios masivos de comunicación. Si gustas, lo iremos desgranando poco a poco, pero quisiera partir con definiciones muy concretas para tratar como de echar un poco de claridad en esta maraña que es el mundo de la comunicación y sobre todo al interior de una institución. Sí, porque además a atender una institución tan grande como la Universidad Veracruzana, que además se extiende en un territorio tan vasto como el de nuestro estado, pues suena que es algo complicado, ¿no? Es tan complicado como lo siguiente, Aurelio. Al día de hoy, y a pesar de cualquier cantidad de esfuerzos que se han hecho, por lo menos en las últimas tres administraciones universitarias, no tenemos una agenda definitiva de actividades. No hay un sitio al que tú te puedes dirigir y saber todo lo que va a ocurrir en la universidad. Sí tenemos la agenda universitaria hoy día, gracias a los esfuerzos de la Dirección General de Tecnología de la Información, pero como es administrado por cada persona que organiza un evento, lo puedes subir o no. Entonces, es una agenda muy completa. Vas a encontrarte eventos de Poza Rica, de Coatzacoalcos, de Veracruz, de Córdoba, de Orizaba, etcétera, pero todavía al día de hoy no podemos tener una agenda completa precisamente por el tamaño y el nivel de desconcentración que tiene la universidad. Esto es imposible saber qué está haciendo todo mundo en todo momento. Es una tarea complicada y entonces te das cuenta que los medios de comunicación no son suficientes. No, definitivamente, ¿no? Pero además de la vastedad, pues también es una labor que requiere recursos, ¿no? Y que es lo que generalmente escasea. Es una cosa que escasea en todo momento, pero que también nos supone un reto muy interesante y es uno de los retos que al menos a nivel personal encuentro muy estimulante. ¿Cómo hacerlo más con menos? El principio más básico de la administración es tratar de obtener los mayores dividendos con las menores inversiones en estas de recursos humanos, financieros, materiales, y es un reto muy interesante. No hemos, creo yo, si me permites la autoevaluación, creo yo que no estamos nada mal en ese sentido, pero sí, en efecto, puede ser muy cara la comunicación. depende de cómo la entiendas, ¿no? Tú llevas mucho tiempo en esa área trabajando dentro de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo crees que ha cambiado la manera de comunicarse de la Universidad Veracruzana, pues a lo largo de la experiencia que tú tienes en el área de la comunicación institucional? Te agradezco la pregunta. Ha sido un cambio que he sido muy afortunado de vivir. Tengo 40 años de edad, entonces nos toca... Muchas gracias. Nos toca a mi generación esta transición de lo analógico digital. No somos nativos digitales, somos los últimos en entender lo analógico. Y justamente esta transición, muy estudiada a nivel teórico, muy comentada, la hemos podido vivir en carne propia, desde tener que escribir en máquinas de escribir, utilizar faxes para enviar a las redacciones, las fotografías, imprimirlas, meterlas en un sobre y que alguien vaya en un automóvil a cada una de las redacciones de periódicos a dejarla, hasta esta, este mare magno de mensajes que existen a través de las redes sociales, esta cosa imposible de seguir, imposible casi de monitorear, que es la comunicación en redes sociales. Estamos hablando de dos universos distintos que, bueno, tengo 16 años en este ajo. En esos 16 años me ha tocado atestiguarlo en primera fila. Es un cambio de verdad diametral. Sí, y en muy corto tiempo, ¿no? Yo también puedo decírtelo, ¿no? Yo me he dedicado al periodismo todos estos años y la manera de hacer las cosas cuando empecé, que no tiene, tendrá 20 años, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, ¿no? Es increíble lo rápido que ha sucedido esa transición en un periodo pues, verdaderamente corto, ¿no? Permíteme parafrasear a Octavio Paz cuando le preguntaban cuál era el cambio definitivo del siglo XX y él decía, no nos confundamos, el cambio más importante en el siglo XX es el nuevo papel que la mujer ha desarrollado en el siglo XX. Parafraseémoslo. El cambio más importante en la comunicación, y creo que ahí no tenemos que confundirnos, es la ruptura de los monopolios de los emisores. Esto se dice a cada rato, se acabaron los monopolios, ya todo el mundo puede publicar como sea. Eso nos llevó a una situación para la que ninguno estábamos preparados y que francamente muy pocos logramos entender. Yo soy de los que todavía no logro entenderlo, en el que andamos un poco perdidos, pero bueno, este es el gran cambio, ¿no? Se rompen los monopolios, ahora la capacidad de producción de contenidos que pueden ser socializados de forma masiva es impresionante. Ese es el gran cambio que nos está sacando canas a todo mundo. Así es, que nos está tirando el cabello. Así es. y precisamente uno de los retos que algunos medios no han logrado entender es el de el cambio del paradigma de la comunicación. Antes la comunicación era unidireccional, era del medio al auditorio, al lector. Y ahí se acababa, ¿no? Y el juego cambió por completo. ¿Cómo ha cambiado este juego o cómo lo ha entendido este cambio de reglas la comunicación dentro de la Universidad Veracruzana? Justamente nos hemos enfrentado al que para mí es el ítem por excelencia de este cambio que mencionas. Este cambio en la capacidad de producir contenidos constituye un poder, si me permites ponerme un poco foucaultiano. Uh-huh. Este poder se ha pulverizado. Este poder que antes detentaba un órgano, vamos a decir, un tótem de autoridad, que era quien desde el cielo tronaba con el mensaje, se ha pulverizado y ahora tienes una cantidad de mininúcleos produciendo que, bueno, nos ha conducido por un lado a esta liberación, esta, vamos a llamarle democratización, masificación de la capacidad de producir contenidos y de ponerlos a correr en la sociedad, pero al mismo tiempo también nos ha llevado a un desorden de comunicación impresionante, ¿eh? O sea, tenemos, sí, definitivamente, ¿eh? Tenemos el auge de las fake news justamente por esto, ¿no? Entonces, a nivel organizacional, y en particular para el caso de la universidad, también nos hemos tenido que topar a esto. Antes había un par de voces, quizá una decena de voces que eran los que más o menos regulaban lo que damos en llamar el concierto público de los medios. Ahora te topas una cantidad de voces impresionantes. Y la estafeta de liderazgo de opinión también es un fenómeno bien curioso. Aunque en efecto hay líderes de opinión, y no sé, nos podríamos poner a debatir un buen rato sobre esto, la verdad es que ahí las estafetas cambian por la coyuntura, por circunstancias que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta por qué está cambiando. Y a ver, hago el mea culpa por solidaridad, sí sabemos por qué están cambiando, ¿no? Pero de repente te coloca en esa situación y es a lo que se enfrenta la organización. Pasamos de un ecosistema determinado por 5 o 10 líderes de opinión con los que había que negociar, y este es un concepto para mí fundamental en la comunicación, con los que había que negociar el mensaje institucional, a una pléyade, a una cantidad de islotes de comunicación que, bueno, puede complicar o simplificar la tarea según te quieras parar en la comunicación institucional. Perfecto, pues vamos a ir a un primer corte en nuestro programa Micrófono Abierto. Vamos a seguir conversando con Edgar Onofre. Volvemos en un segundo. No le cambie. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso aquí en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Seguimos conversando con el director de comunicación de la Universidad Veracruzana, Edgar Onofre Fernández, y los invitamos a nuestros radioescuchas a que se pongan en contacto con nosotros a nuestro número de WhatsApp 2281-040477, a los teléfonos 817-5117 y 817-5115, y al correo holaradio@v.mx. Y pues bueno, sigamos platicando de comunicación, que pues es un tema que nos apasiona a los dos, quién sabe por qué, ¿verdad? Quién sabe, un martirio, nos encanta. Pues, estábamos hablando de esta democratización, le llaman, de la comunicación, pero que también tiene muchas aristas no tan nobles, ¿no? Hablaba Humberto Eco de que las redes sociales le habían dado voz a una legión de idiotas. Y de eso hablamos también con la propagación de cosas como las fake news, ¿no? Con los trolls que se utilizan para contener o provocar tendencias, sobre todo en tiempos políticos. ¿Cómo evalúas tú eso y cómo esta realidad y estas formas de comunicarse actualmente inciden en la política pública de comunicación de la Universidad Veracruzana? Comparto contigo, Aurelio, estamos en un periodo de transición que es al mismo tiempo magnífico y terrible. Nos toca atestiguar en primera fila esta, ¿cómo llamarlo? Es como si hubieran colgado nuevamente al rey en Francia en la comunicación, y ahora lo que tenemos es como la total libertad. ¿Y la total libertad cómo la recibimos? Como podemos. No con sabíamos, muchas guillotinas. Con muchas guillotinas, con mucha exasperación, uh-huh. Pero también con cosas muy positivas. Claro. ¿No? Al final estamos en este periodo de transición que es de verdad, creo yo, coyuntural. Siempre se dice que no podemos ver la coyuntura. El 3 de octubre de 68 nadie sabía que el 2 de octubre iba a significar una coyuntura. Creo que con el tiempo podremos darnos cuenta de todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, en efecto coincido contigo. Tiene unas manifestaciones magníficas y tiene manifestaciones que no lo son tanto, bastante terribles, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Nuevamente, depende mucho desde la perspectiva que tengas de la comunicación. ¿Qué debe de hacer el emisor, pequeño o grande, frente a este concierto? ¿Cómo se va a parar? lo primero que tienes que terminar, por ejemplo, son tus valores. Voy a ser alguien beligerante, aguerrido, voy a ser alguien incluso con palabras fuertes, quizá altisonantes, o voy a ser alguien sereno, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta decir es que necesitamos en las instituciones y en particular en la Universidad Veracruzana, por la importancia estratégica que tiene para el Estado, me gusta decir que a lo que aspiramos es hacer una voz serena y perdurable. Queremos que cuando nos oigas tranquilos y que lo que digamos se pueda quedar contigo mucho más que lo que dura un tweet. Grosso modo, eso es. Pero esto tiene que ver con una postura, en cómo te quieres parar. No estoy diciendo que sea la forma adecuada. Yo creo que es una buena forma de pararte frente a este concierto público que a veces es estruendoso, que a veces ni siquiera te permite escuchar lo importante, pero es solo una de muchas posturas posibles. Hay quien optará, veamos el manejo de imagen que hace el gobernador de Monterrey, luego aspirante a la presidencia de la República, el Bronco, él elige otra manera de pararse en los medios. Entonces, bueno, tienes primero que tomar la postura. ¿Cómo quiero estar parado en este concierto público? Es una de las primeras decisiones que tienes que tomar y no es sencilla, porque además, bien lo dijiste hace rato y perdón que regrese yo a Foucault, pero la comunicación constituye un poder. Entonces, en el concierto público nada más es un intercambio de contenidos, también es una pugna por el poder. Entonces, bueno, cuando te vas a parar ahí, tienes que defender esa posición en esta complicadísima red de relaciones que significa todo ejercicio de poder, ¿no? Primera apunte que yo haría es tienes que tomar una postura. ¿Cómo te vas a querer parar ahí? Esta postura que ha tomado la universidad en esa administración, que institucionalmente me parece que es correcta, ¿no se ha visto rebasada en algún momento por la realidad, por la misma complejidad de las relaciones políticas en las que también está inmersa la universidad? Y se me ocurre aquel desafortunado suceso de la agresión a unos estudiantes de la universidad a unos cuantos días de la elección de gobernador de 2016, que pues se creó una percepción negativa sobre el actuar de las autoridades, que ya no, a pesar de que lo que hayan hecho para atender la situación, la percepción se quedó ahí. Claro, ha sido rebasada en esa situación y en muchas otras. No sé si rebasar sea el término más adecuado, pero en efecto, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? ¿Quién logra determinar agenda sobre un tema? No lo sabemos. O podemos intentar como saberlo. Podemos saber qué estrategias se recurren, lo mencionabas hace rato, los bots, los trolls, campañas financiadas para colocar esta idea en las redes sociales, en los medios de comunicación, algún actor estratégico con verdadera credibilidad que tiene un mensaje mucho mejor que el de los demás y se socializa con éxito. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Hay muchas situaciones en las que tu postura institucional, por más profesional, por más madura, por más serena, por más clara que quieras que sea, puede quedar rebasada si hay N número de circunstancias. Esta es una de las partes que más me gusta de mi trabajo, que es la comunicación de crisis, ¿no? Hay todo un protocolo para atenderlo, una metodología. Yo soy como muy entusiasta en ese tema. Es uno de los que más me gustan. Pero sí, la comunicación de crisis es eso. Es una situación en la que la armonía está rota. Tienes que tratar de recuperarla. Y la verdad es que cuánto vas a ser capaz de lograrlo siempre es una moneda que está en el aire. Definitivamente. La relación también con los medios es otro tema que merece un análisis a veces hasta psiquiátrico, creo yo. Sí, comparto. ¿Cómo se está llevando en la actualidad? En una actualidad en la que volvemos a un punto anterior, los recursos es lo que más escasea y es lo que durante muchos años ayudó a mantener cierta estabilidad en la relación con algunos medios que pues se dejan pedir las perlas de la Virgen, ¿no? Es una de las manifestaciones en la que de esta relación prensa-poder, pero también de esta transición que estamos hablando en la antigua comunicación y la nueva comunicación, más delicadas. Tienes que tratar el tema con pinzas. Estamos pasando de un periodo que estuvo, cuyo ecosistema estuvo determinado por máximas como no pago para que me peguen. Se institucionalizó el chayote. Todo el mundo sabía que era chayote, aunque fuéramos incapaces de definirlo concretamente, pero sí institucional. Pasamos a otro momento. Aunque le pelaran las espinas. Aunque le pelaran las espinas. Pasamos a otro momento donde ya no estamos en esa circunstancia económica, el milagro mexicano que permitía mal que bien soltar recursos sin muchas preocupaciones. a un momento de una estrechez bárbara. Y no solo nos estamos a, no solo es una estrechez derivada de los flagrantes actos de corrupción que vivimos día a día, es la, la economía de verdad es una cosa complicadísima en todos lados en este momento, ¿no? ¿Cómo transitas ahí? Es bien complicado porque además hay un sector, afortunadamente no es el mayoritario, creo yo, desde mi punto de vista, que no quiere dejar esto atrás, que sigue considerando que el ecosistema sigue determinado por el subsidio, vamos a llamarlo elegantemente así, el subsidio de las instituciones. El convenio. Sí, ahora después de Chayote se convirtió en convenio y pasamos a una fraseología, a una fraseografía muy complicada porque por su ambigüedad era fácilmente abusable. Entonces tú podías firmar un convenio por servicios informativos. Y dices, Dios santo, ¿eso qué significa? ¿Qué cosa es servicios informativos? Cualquier cosa, ¿no? Lo que sea. Pasamos a este estado de cierta opacidad. Hay un nivel de ambigüedad que permite todo y no permite nada, que también ya va para afuera. Entonces, este tránsito está marcado primero por dolores de parto. Alumbrar una nueva era siempre trae dolores. Y hay mucha gente que se siente muy lastimada porque las instituciones ya no financian su actividad periodística, ¿no? Como pudo someter en algún lado. Pero también para las instituciones refiere un reto que no conocían, que es, durante mucho tiempo consideramos que la institución podía abonar a la construcción de su prestigio en los medios teniendo buena relación con 5 o 10 actores estratégicos, llámense columnistas, llámense conductores de radio, llámense conductores de televisión, y entonces podías invertir tus recursos, fueran estos financieros, fueran materiales, fueran humanos, en administrar esa relación con 5 o 10 actores estratégicos, y el éxito que tuvieras manejando un gabinete de comunicación estaba determinado por eso. Desde las expresiones más folclóricas, como ir e invitar al jefe de prensa a unos whiskies, a los reporteros, hasta las expresiones más emblemáticas que hemos conocido en este país, de grandes cantidades de dinero moviéndose para llevar a un lado otro, a llevar un objeto, un objetivo, a una ruta o a otra, ¿no? Esto también se ha quedado pulverizado. Ya el éxito de tu encomienda, si estás al frente de un gabinete de comunicación, ya no está determinado por esas relaciones. Incluso hay quienes se pueden dar hoy el lujo de ya ni siquiera cultivar esas relaciones. O sea, los columnistas siguen siendo los líderes de opinión, algunos lo serán, otros no, seguramente. Los conductores de televisión están siendo líderes de opinión, algunos lo serán, otros no. Pero hay marcas, vamos a llamarlo así, hay instituciones que están parapetadas en una marca que ya ni siquiera están cultivando esas relaciones, ¿no? Porque la construcción de la percepción se puede estar jugando en muchas arenas simultáneas y que no necesariamente pasan por las antiguas, las antiguas ágoras donde se determinaba la percepción alrededor de una cabeza de sector, llámese presidente, gobernador, alcalde, rector, para el caso de las universidades, ya no son esas ágoras o no solo son esas ágoras. Entonces, bueno, ahí también hay un fenómeno de pulverización que afecta a las instituciones. ¿Cómo te vas a parar y frente a quién te vas a parar? Las preguntas básicas, ¿qué quieres decir? ¿A quién se lo quieres decir? ¿Y cómo se lo vas a decir? ¿No? Es un tema interesante, pero también al mismo tiempo complicado, y en el que las instituciones, en una situación de crisis, por regresar un poco al tema que comentabas antes, pueden verse rebasadas, sí, con facilidad, ¿no? Y definitivamente ese tipo de relaciones perversas con los medios de comunicación, pues están condenadas a desaparecer por la misma dinámica de la propia comunicación en la actualidad. Y sin embargo, también eso implica un enorme reto para las oficinas de comunicación institucional, pues porque antes era más fácil, con dinero lo arreglabas. Ahora que esa ya no va a ser el factor determinante, pues habrá que meterle más creatividad para colocar el mensaje, ¿no? Mucha más creatividad, y tendremos que entender la comunicación desde otra óptica. Me permite regresar a tu comentario iniciando el programa del día de hoy. La comunicación suele ser malentendida. Afortunadamente, esta transición también obliga a las instituciones a reconsiderar para qué quiero una oficina. ¿Quiero una oficina de comunicación? ¿Para qué la quiero? Porque si tú, como cabeza de sector, lo que te estés dedicando, tienes esta consideración antigua de la comunicación, la verdad es que vas a invertirle dinero a algo que no se va a mover mucho, ¿no? Pero si empiezas a entender que la comunicación primero pasa por reducir al mínimo posible la brecha entre lo que dices y lo que haces para generar credibilidad, y esa credibilidad es tu mejor moneda de cambio a la hora de pararte en el concierto público, te vas a dar cuenta entonces que la comunicación es un objetivo estratégico, que tú y yo venimos oyendo esto desde los 70s, 80s, pero bueno, porque nos gusta este ajo, pero que no se socializa más allá de 4 o 5 gatos que nos gusta del esto. Círculo, ajá, del círculo. Nosotros los mismos de siempre. El círculo rojo, ¿no? Hablando de lo mismo de siempre. Así es. Un clásico. Así es. Las instituciones tienen esta oportunidad enfrente. La comunicación no es la relación con los medios. Es la construcción de tu credibilidad. Y permíteme ponerme a ti como ejemplo. La credibilidad que hoy tienes como periodista, gracias, no se construyó porque le has pagado unos whiskies y unos cuates. No, pues no. Tienes 20 años haciendo lo que haces. ¿Cómo lo has hecho? ¿Y qué cosa has hecho cada vez que estás parado frente a una circunstancia difícil? Es lo que determina que hoy la gente te conceda o no credibilidad. Digo, para mí la tienes, pero seguramente tendrás tus detractores. Bueno, no, de hecho los tienes. Uno que otro a veces. Afortunadamente los menos. Pero así se construyó la credibilidad, con un trabajo de 20 años, pero sobre todo sobre el papel que jugaste en una circunstancia crítica. Esto tenemos que entenderlo las instituciones. La comunicación no son boletines, no son videos, no son entradas de redes sociales. Es la administración de tu comportamiento público. Entonces, como nos damos cuenta, es un área mucho más grande en la que intervienen mucho más cosas, y ya estás entonces hablando de temas que tocan la seguridad, que tocan la política, que tocan la economía. Se convierte en algo tan complejo como lo que sigue. Las empresas transnacionales, el CEO no toma una decisión sin antes consultar al DIRCOM. Voy a tomar esta decisión. ¿Cómo va a ser percibida? ¿No? Entonces, es un tema gigante. Está muy buena la chorcha, pero tenemos que ir a un corte. Vayamos. En un momento regresamos. Estamos en micrófono abierto. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91,000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y Estamos de regreso en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras y esta mañana nos acompaña en nuestro programa inaugural el director de comunicación de la Universidad Veracruzana, Edgar Onofre Fernández. Nuevamente te agradezco el tiempo para estar con nosotros, Edgar. Un placer, con todo gusto. Y les recuerdo a nuestro auditorio nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios. En WhatsApp nos pueden escribir, el número es 2281-040477. También pueden comunicarse a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestro correo holaradio@v.mx. Y pues bueno, Edgar, vamos a hablar ahora de hacia adentro, los medios que coordinas en la universidad, lo que fue antes el periódico Impreso Universo, que ahora tiene una nueva conceptualización, de la Universidad Veracruzana y la propia radio en la que estamos transmitiendo, Radio Universidad. ¿Cómo está organizado actualmente este pues complejo de medios a través de los cuales la universidad difunde tanto sus mensajes institucionales como los de la propia comunidad que va accediendo a estos medios, y cómo la comunidad universitaria puede acceder a estos medios? También es una magnífica pregunta. El organigrama es sencillo, hay una dirección general que por el momento ocupa el doctor Raciel Martínez Gómez, en la administración de la doctora Sara Ladrón de Guevara, y él ha sido el director general. De él dependemos varias áreas, la que un servidor ocupa, la dirección de medios de comunicación, y estas otras áreas que mencionabas, el departamento Radio Universidad, Teleuniversidad, el departamento de prensa, que son quienes hacen Universo, una coordinación de diseño de imagen institucional, que es un tema también muy estimulante, y el departamento de cinematografía. ¿Qué queremos hacer con ellos? Darles objetivos claros. La institución invierte dinero en ellos. Mucho, poco, es un debate, por supuesto, pero queremos que el dinero que se invierta, sea cual sea, sea muy efectivo, tenga una utilidad clara. Entonces, yo en mi trayectoria al interior de la universidad, entré como reportero al departamento de prensa, luego fui el jefe del departamento de prensa, y la primera cosa que traté de proponer fue una: necesitamos un cambio de diseño editorial. O sea, el diseño editorial no es ponerle moñitos, no es hacer las cosas bonitas, es hacerlas legibles. Los diseñadores ocupan los dos conceptos, legible y lecturable. Tiene que ser fácil para ti leerlo, y cuando lo leas tiene que quedarse contigo. Entonces nos dimos a la tarea de primero rediseñar y luego cambiar la línea editorial, justamente para tratar de poner el semanario, que en ese momento era impreso, al servicio de la comunidad universitaria. No vas a despreciar esta otra parte que te comentaba de la comunicación, que está directamente vinculada con la gestión institucional, la gestión de la autoridad, porque incluso si a mí me preguntas, creo que es un instrumento de la transparencia, que creo que es un instrumento de la rendición de cuentas. ¿Tú prefieres saber que el rector diagonal rectora hoy está en París o que no, o no saberlo? Yo creo que mientras más abierto hay que seas, saber, ¿no? Mientras más abierto seas, una, puedes ser parte de una mejor fiscalización, de un mejor índice de rendición de cuentas y de transparencia. ¿A qué fue? Eso es lo importante. Si fue a pasear, bueno, no va a ser bien tomado, ¿verdad? Pero si es parte de esta, parece ser que hoy día no es muy popular, pero bueno, todas las cabezas de sector están obligados a sostener relaciones, reforzarlas, acercarlas, hacer gestiones dentro y fuera del país. Claro. No hay cabeza de sector que no lo haga, es parte de sus obligaciones. Parece ser que hoy no están bien visto, obviamente por el abuso que hubo de esto durante muchos años antes, ¿no? Pero quisimos hacer esto. Vamos a tener bien claro que vamos a prestarle servicio a la comunidad universitaria desde un periódico impreso, que puede ser te cubro tu evento, te promuevo tu evento, y vamos a darle la información a la comunidad universitaria que necesita saber sobre la toma de decisiones institucionales. Esos eran los dos objetivos. ¿Qué pasó? Que de repente, de la noche a la mañana, en cuestión de 3 meses, teníamos una sobredemanda de servicios que era imposible cubrir. El semanario tenía 32 páginas. O sea, no había forma. Hay 32 páginas de las cuales una es portada, así que olvídala. Y bueno, empezamos a intentar algunas iniciativas en otros sentidos, como las publicitarias. Nuestra audiencia, quien fuera en ese momento, después supimos claramente quiénes eran nuestras audiencias, no estaba acostumbrada a ver publicidad en el periódico. Publicidad de la propia universidad, por supuesto, ¿no? Luego pasamos a otra iniciativa que no funcionó, pero bueno. Eso que hicimos con el semanario lo intentamos hacer con televisión. En 2011 tomo yo el cargo de director de medios y ya me toca hacerme responsable de todos. Y una de las cosas que quería hacer con televisión era nuevamente esta. Vamos en dos sentidos. Vas a tener un objeto claro. ¿Cuál es tu objeto? Le vas a prestar servicios en materia de televisión y video a la universidad, a la comunidad universitaria, y nos vas a ayudar en la parte de la gestión institucional. ¿Qué empezamos a hacer? Tenemos poco equipo, no es demasiado el dinero que se tiene. ¿Qué vamos a hacer? Punto número uno, vamos a transmitir los mejores eventos que tiene la universidad. Tiene Yasub, tiene la Feria del Libro, tiene doctorados honoris causa, tiene conferencias que si tú vives en Coatzacoalcos, si vienes a Poza Rica, no puedes venir a Jalapa, o no pudiste ir a Veracruz donde se efectuó, o no pudiste ir a Orizaba donde se llevó a efecto el programa. Nosotros vamos, lo transmitimos y lo puedes ver en la pantalla de nuestro canal de streaming, ¿no? Segundo, video en demanda. ¿De qué? Bueno, hay producciones propias. La gente que trabaja al interior del Departamento de Medios Audiovisuales tiene sus ideas. Hemos tenido programas que tienen que ver con la cocina saludable. Hemos tenido programas de ejercicios. Hemos tenido programas de ciencia. Hemos tenido programas de deportes. Y también algunos que nos pide la comunidad específicamente. Oye, yo tengo una clase piloto experimental de matemáticas. Necesito que vengas y la grabes. Ah, vamos, la grabamos, se la entregamos en el archivo que nos pida. Recientemente la universidad está en consulta del anteproyecto de ley orgánica. La comisión transitoria del Consejo Universitario, que está llevando la batuta en ese sentido, se acaba de reunir con la comunidad universitaria y la comisión nos dijo, oiga, necesito que graben íntegra de las sesiones, ¿no? Ahí está Televisión Universitaria trabajando. Es lo que hemos intentado hacer con todas las áreas. Vamos a ponerte un proyecto claro que le beneficie a la universidad y que colabore a transparencia, rendición de cuentas de la gestión institucional. Expresado grosso modo, eso es lo que hacemos. Otra cosa que hemos intentado implementar es la eficiencia de lo que te decía. Tenemos recursos financieros, humanos, materiales, queremos hacerlo lo más eficientes que puedan. ¿Por qué? Porque estamos en una situación económica apurada y si no eres eficiente en el manejo de los recursos, te los van a quitar. Y eso no quiere decir que haya un villano detrás de... No, simple y sencillo. Si estás comprando leche y 9 de cada 10 litros los tiras a la basura, pues te van a dejar de dar para 10 y te van a dar para 1. Entonces, si hagamos... Si acaso. O sea, tenemos que hacer eficiente el dinero que estamos poniendo a trabajar, que sea eficiente, ¿no? Ya tenemos algunas preguntas del auditorio. Muchas gracias. Ana María nos pregunta, ¿qué pasa si tengo un guión y soy estudiante? ¿Puedo acudir a TeleV o a Radio V a presentarlo? Sí, claro. Puede acudir con un servidor, también con el doctor Raciel, que lo canalizará a quien corresponda. Por ejemplo, si es de tele, pues estaremos hablando con Arlet Barradas para que lo estudie y vea la factibilidad. No es la primera vez, hemos tenido solicitudes de este tipo, incluso de miembros que no forman parte de la comunidad universitaria, de ciudadanos normales que se acercan. Y bueno, se pondera. Tú recibes un proyecto y lo tienes que ponderar porque tus capacidades son limitadas. Si me propones hacer el juego de la OCA, ¿te acuerdas de ese programa de concurso español? Digo, carísimo en su producción, ¿no? Sí, claro. O sea, debe haber... Nunca he investigado cuánto costaba hacer una emisión del juego de la OCA. Pero si alguien te propone hacer algo así, pues dices, ok, la idea es genial, pero no tenemos el dinero, ¿no? ¿Con qué, no? Ajá. Entonces, se pondera, pero yo te diría que es muy raro que declinemos una solicitud de apoyo. De repente sí lo hemos hecho cuando son proyectos estratosféricos, que sabemos que no tenemos la capacidad, ajá, o que en sí mismos no son claros que tienen, pero por supuesto. O que no van con un medio universitario, ¿no? También, ¿no? Incluso te diría que más allá, durante los años que llevo trabajando acá en esta área y sobre todo los que me han tocado dirigir oficinas, me la paso buscando universitarios que quieran estar en los medios. Universitarios, estudiantes, académicos, investigadores, personal de todos los niveles que quieran escribir para en aquel entonces el semanario impreso, que quieran sumarse a radio. De repente me dio por buscar a la comunidad italiana y a la comunidad árabe del estado de Veracruz para ver si querían estar en los medios con nosotros, ¿no? Tenemos muchos académicos que provienen de estas comunidades. Entonces, no solo somos un espacio abierto, tratamos de procurar ese acercamiento. Ok, pues vamos a ir a nuestro tercer corte. Seguimos el micrófono abierto. Estamos con el director de medios de comunicación de Radio Universidad Veracruzana, Edgar Onofre. Estamos en micrófono abierto, no le cambie. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Música. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Estamos charlando con el director de medios de comunicación de la Universidad Veracruzana, Edgar Onofre Fernández. Hemos estado pues discurriendo varios temas sobre que la manera en la que la universidad maneja su comunicación tanto externa como interna, y pues resulta bastante interesante ese trabajo que desempeñan y que les ha tocado hacer en medio de una transición en la manera de comunicar pues bastante intensa en los últimos años. Un cambio en el paradigma de la comunicación y también un cambio trascendental en la coyuntura nacional, ¿eh? O sea, sí, también eso nos ha determinado mucho la toma de decisiones en la Universidad de Veracruzana y en todas las universidades del país y en todas las instituciones del país. Los cambios, los potenciales cambios de paradigma que estamos viviendo son tremendos y exigen nuevas formas de entender lo que estamos haciendo y sobre todo nuevas formas de pararte frente a esos problemas. Y pues uno de los medios de la universidad que ha tenido también que enfrentar un gran cambio de paradigma es precisamente en nuestra casa, la Radio Universidad Veracruzana, que pues está en un proceso de transformación y de renovación pues también bastante interesante, pero por otro lado también bastante complicado ante las nuevas regulaciones y exigencias de las leyes federales y de las instituciones que pues han apretado bastante el cinturón a los medios públicos. Así es, el proceso de reorganización de los medios de la universidad finalmente ha sido algo interno. Es algo que compete a la administración universitaria, no los mensajes públicos, sino la reorganización de sus oficinas, sus dineros, sus procesos. En Radio Universidad el tema es distinto, porque como bien señalas, nosotros en Radio Universidad es el único medio de la Universidad Veracruzana que está sujeto al arbitrio de los organismos reguladores federales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nivel de exigencia todavía es mucho mayor, porque ya tu árbitro no es tu jefe inmediato superior, como en mi caso el director general, no se diga los secretarios, la rectora, sino ya tu árbitro está mucho más arriba y es un árbitro con el que no estás dialogando todos los días, no es alguien que te quiera mucho, no es alguien que te vio crecer en esa oficina, no. Estás hablando de un organismo regulador. La tensión sobre Radio Universidad Veracruzana es mucho mayor, creo yo, justamente debido a esta circunstancia. Uno. Y dos, que por lo mismo representa el ejemplo paradigmático, es la cereza del pastel en estas transiciones. Radio Universidad y su nueva manera de ser regulada por estos organismos federales nos obliga a repensarnos al interior de la entidad. Una entidad que tiene mucha historia, que tiene mucha trayectoria, que tiene muchos altos, que ha tenido, por supuesto, también sus bajos, como en toda casa, pero necesita repensarse a partir de esto, ¿no? Entonces, es paradigmático. Entonces, es el ejemplo vivo de cómo la coyuntura ha cambiado y cómo te obliga No, aquí no es un tema de decidir si quieres o no. Le tienes que entrar. ¿Cómo te obliga a repensarte? Necesitas tomar decisiones al respecto, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué decisiones están tomando concretamente para Radio Universidad Veracruzana? Pues varias. Una de las primeras, una de las coyunturas que era como políticamente fundamental tomar era el tema de la plantilla laboral. Las decisiones son no afectaciones laborales a plantilla laboral y sí a un proyecto incluyente que paulatina, quizá más paulatinamente de lo que hubiéramos esperado, pero que paulatina, pero indefectiblemente incorpore a todos los trabajadores de Radio Universidad al nuevo proyecto, en la medida que esto sea posible. Los vaivenes de la institución, los vaivenes de la institución, de la estación, pues bueno, tienen sus ritmos y sus procesos, pero de entrada fue una de las determinaciones. Segunda determinación, vamos a poner recursos que sean bien administrados, por favor, ¿no? Cuesta un dinero levantar una antena, cuesta un dinero tener un transmisor, cuesta un dinero tener, darle mantenimiento a esas cosas, cuesta dinero tener acceso a las tecnologías, por favor que sean bien ocupadas. Otra decisión que tuvimos, vamos a renovar nuestra programación. ¿Por qué? Porque tenemos que aspirar a nuevas audiencias. Sin duda Radio Universidad Veracruzana, de alguna manera y sobre todo en la ciudad de Jalapa, ha sido faro. Sí, tiene audiencia cautiva, sin duda. Muy fiel, incluso puede sí, decirse, ¿no? Tiene una audiencia fiel, sin duda, pero hay nuevas audiencias. Y esas nuevas audiencias nos gustaría que nos prestaran también atención. Entonces tenemos que diversificarnos, tenemos que buscar la programación. No tenemos más que agradecimiento por la audiencia que se ha quedado con Radio Universidad Veracruzana tanto tiempo, pero necesitamos pensar también en las nuevas audiencias. Entonces, otra decisión que se tomó, vamos a renovar nuestra programación. Eso tiene que ver con nuevos programas, con programas que se puedan sumar a la agenda nacional. Tenemos Púrpura, nuestro programa de género, tenemos A Través del Arco Iris, nuestro programa dedicado a debatir la agenda de la comunidad LGBTI. Bueno, hoy está Micrófono Abierto, que busca contribuir a la construcción de las nuevas ciudadanías. Y también necesitamos pensar en nueva música, necesitamos pensar en no repetir la oferta que ya se conoce, necesitamos distinguirnos. Entonces la reprogramación o la nueva programación tiene que ver con todo esto. Entonces tenemos una decisión que es a nivel laboral, que es una decisión clara y firme, tenemos una decisión que es financiera, vamos a inyectar recursos, hagámoslo bien, por favor, pongamos el dinero donde debe estar y tratemos de construir el futuro de Radio UV, con las fortalezas que se construyeron en el pasado, por supuesto, y con la búsqueda de las nuevas audiencias que se necesitan, ¿no? Tras un periodo ya concluido de la actual rectoría y al inicio del segundo, ¿cuál sería tu evaluación personal y profesional sobre el impacto que ha tenido la comunicación de la Universidad Veracruzana hacia afuera y hacia adentro? La pregunta es amplia. La respuesta global es que es muy buena. ¿Cuáles son los indicadores por los que yo considero que es buena? Digo, elogio en boca propia es vituperio, ofrezco una disculpa por ello, pero tienen que ser indicadores claros. El nivel de calidad de los productos de comunicación que estás desarrollando. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son un nivel muy pedestre o tienen el más alto nivel? O sea, ¿estás a nivel de Fango o estás en el nivel de BBC? Ni uno ni otro. Estamos en un muy decoroso nivel medio. Creo que siempre le estamos aspirando más. Hemos construido fortalezas donde no lo sabía, me refiero a la comunicación 2.0. No estoy diciendo que estamos inventando el agua tibia, estamos diciendo que pudimos meter a la universidad a esos territorios que no estaban explorados. Creemos que en la mayor parte de los casos hacemos una comunicación clara, una comunicación directa. Por eso creo que es buena, porque respondemos en la coyuntura, porque una de las cosas que más daño le hace a las instituciones es guardar silencio en la coyuntura. Hemos optado por tratar de nunca guardar silencio ante la coyuntura. Y nunca tener que arrepentirnos de algo que dijimos. Entonces la decisión se vuelve más complicada. Hemos avanzado con menos dinero del que antes ejercía. Tenemos mejor agencia de noticias, que es Universo, el departamento de prensa. Tenemos una mejor productora de televisión, que es TeleUV. Y tenemos una mejor estación con mucho menos dinero del que se hacía. Eso me lleva... Tenemos un mejor manejo de marca institucional, que es un tema al que no hablamos. Todo esto, el tema del diseño gráfico. Pero bueno, tenemos también una mejor administración de marca en circunstancias mucho más apremiantes que las que se conocieron en décadas pasadas y a veces con menos recursos, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que hemos hecho una buena comunicación. Incluso pudimos darle a la universidad a Lucio, una mascota, durante toda su historia. Nunca había tenido una mascota a la universidad, la pudimos dar. Tiene un alto nivel de aceptación, lo cual nos hace sentir muy orgullosos del, del muchacho. Entonces, grosso modo, y con esos, y con atendiendo esos indicadores, yo creo que es de buena a muy buena. Puede ser mejor, sin duda, ¿no? Pero entran en juego otras cuestiones. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quiere salir en el noticiero con López Dóriga? Bueno, ya no es López Dóriga el titular del noticiero de Televisa. No, es ya no, es Denise Merker. Es Merker, ¿quiere salir con Merker? No hay problema, tienes 3 millones de pesos, porque es lo que cuesta. Sí, sí, no, eso no. ¿Quieres una? Eso de gratis no es. Ajá. ¿Quieres la mención? La hacemos, pero tienes el dinero. No lo tienes. Si no lo tienes, ¿para qué le haces el cuento? Mejor juega en la arena que puedes jugar y en la que puedes ser efectivo, ¿no? Buscando estos principios, comunicación serena, comunicación perdurable, los servicios de comunicación puestos al servicio, perdón por la redundancia, de la comunidad universitaria y con una cobertura, por decirlo así, de la gestión institucional enfocada a la transparencia, rendición de cuentas y grosso modo a socializar cómo es la toma de decisiones institucional. Esos serían los criterios bajo los que hago esta autoevaluación y creo que estamos de buenos a muy buenos. Edgar, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa inaugural de Micrófono Abierto y que nos hayas expuesto todas estas ideas, todos estos conceptos que creo que son de gran interés para quienes nos dedicamos a la comunicación y creo yo para el público en general. Te agradezco mucho. Edgar Onofre, director de medios de comunicación de la Universidad Veracruzana. Y pues bueno, así llegamos al final de la primera emisión de Micrófono Abierto. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo los métodos de contacto para sus preguntas y respuestas a través de WhatsApp al 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestro correo holaradio@v.mx. Por favor, participen, háganos sus comentarios, sus propuestas, sus críticas. Todo será bien recibido y canalizado. Yo soy Aurelio Contreras y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Micrófono Abierto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.